Jueves 13 de octubre, obediente hasta la muerte. En Job capítulo 1 verso 22 leemos: En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y Job capítulo 2 verso 10 dice: En todo esto no pecó Job con sus labios. En ambos casos, a pesar de los ataques, Job se mantuvo fiel a Dios. Ambos textos enfatizan el hecho de que Job no pecó, ya sea en acción o en palabras. Por supuesto, los textos no dicen que Job no era un pecador. Nunca dirían eso, porque la Biblia enseña que todos somos pecadores. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan capítulo 1 verso 10. Ser perfecto y justo, temer a Dios y evitar el mal, Job capítulo 1 verso 1, no hace que una persona sea sin pecado. Como todos los demás, Job nació en pecado y necesitaba un salvador. No obstante, a pesar de todo lo que le sobrevino, permaneció fiel a Dios. En este sentido, en su propia manera, puede verse a Job como una especie de símbolo, un débil ejemplo de Jesús. Ver la lección 14, quien en medio de pruebas y tentaciones terribles, no renunció, no cayó en pecado y refutó así las acusaciones de Satanás contra Dios. Por supuesto, lo que Cristo hizo fue mucho más grande, fue extraordinario y de mayores consecuencias que lo que hizo Job. Sin embargo, el sencillo paralelo subsiste. Escucha Mateo capítulo 4 versos 1 al 11. ¿En qué sentido la experiencia de Job refleja lo que sucedió allí? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Aún en un ambiente terrible y con su cuerpo debilitado por falta de alimento, Jesús, en su humanidad, en semejanza de carne de pecado, Romanos capítulo 8, verso 3, no hizo lo que el diablo quería que Él hiciera, así como tampoco lo hizo Job. Y del mismo modo en que Satanás desapareció de la escena luego de que Job se mantuviera fiel, también después de que Jesús resistió el último esfuerzo de Satanás contra él, la Escritura dice que el diablo entonces le dejó. Mateo capítulo 4 verso 11. Ver también Santiago capítulo 4 verso 7. No obstante, lo que Jesús afrontó en el desierto fue solo el comienzo. Su verdadera prueba la vivió en la cruz, y aquí también, a pesar de todo lo que sufrió, aún peor que lo que afrontó Job, Jesús se mantuvo fiel hasta la muerte. Escucha Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. ¿Qué esperanza nos ofrece la obediencia de Jesús hasta la muerte, y qué nos dice acerca de la manera en que debemos vivir en respuesta a su obediencia? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,